¿Aló? Perdona, Laura. Yo sé que esto es una locura, pero tengo una emergencia. ¿Aló? Sé que no puedes hablar y no te puedo explicar por teléfono. ¿Aló? No hay que aló, por favor. Tengo una emergencia. Te quiero ver.